y entonces se entregaron las concesiones, ¿verdad?, de manera informal, de dedo, como decimos, y con criterios más de favorecer políticamente a alguien que pensando en el pluralismo y la diversidad mediática. Respecto a la televisión, el informe de la Secretaría de Transparencia señala que de las 54 frecuencias asignadas en el país, del 94% no se encontró el criterio que determinó su asignación, mientras que el 5% fue económico. Ante estas irregularidades, la Secretaría recomienda a la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones realizar junto a la Superintendencia de Competencia una auditoría para verificar las prácticas anticompetitivas, además de revisar qué frecuencias están concesionadas, pero que no están siendo utilizadas. Realice una auditoría del espectro radioeléctrico y una rendición de cuentas especial para dar a conocer a la ciudadanía cómo se otorgaron estas concesiones. Se debería avanzar en la democratización de las concesiones de los canales de televisión y las frecuencias de AM y FM, en vista que en la actualidad el porcentaje asignado del uso regulado de las frecuencias a este tipo de organizaciones es reducido. Se debe fortalecer los sectores públicos y comunitarios en los medios de comunicación. La CIGEL debería aprovechar el proceso de digitalización del espectro radioeléctrico para incorporar las recomendaciones de la Reglamentación Especial de la Libertad de Expresión de la OEA. Por su parte, Leonel Herrera propuso a la CIGED que revise la concesión de 7 frecuencias adjudicadas a la Telecorporación Salvadoreña. A los canales estos irregulares, en nuestra opinión, que fue la conversión de canales privados a canales abiertos, con dos personas que investigaciones periodísticas demuestran que son prestanombres de Telecorporación Salvadoreña, nosotros también vamos a pedir a la CIGED próximamente que haga una revisión de estos casos. En nuestra opinión, deberían de ser revertidos estos canales y ser sometidos a nuevos procesos de adjudicación. Tanto ARPAS como la Red por el Derecho a la Comunicación ven positivo que el informe recomiende que para el proceso de digitalización de las frecuencias de televisión se retomen los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, donde se establece que los medios comunitarios y públicos deben tener mayor acceso al espectro radioeléctrico. Esta es la información que les compartimos desde Radio Hiscanal El Salvador. Para Voces Nuestras, informó Wilfred Hernández. En El Salvador, usted puede escuchar el informativo Voces Nuestras a través de las radioemisoras Hiscanal, Tehuacán, Variedades y La Clave. Le seguimos informando a través de nuestra página de Facebook, Voces Nuestras. Hola, soy Bruno Cotto, de la Red de Jóvenes en Defensa de los Derechos Humanos. Yo apoyo la ley porque quiero más contenido costarricense en los medios de comunicación. Por eso, le pongo la firma a la Ley Participativa de Radio y Televisión. ¿Y usted? Por una Ley Participativa de Radio y Televisión. Búsquenos, leyderadioytele.org. En Costa Rica, el pueblo indígena Bribri, que habita en el territorio de Cavagra, al sur de Costa Rica, defiende su plena capacidad de decidir sobre el ejercicio de sus derechos y exige que se respete su autonomía y el marco jurídico internacional y nacional que reivindica a esta población. Nuestra compañera Fabiola Pomareda con la información. Yo te la brisa también y de Duriwa. Pueblo Nuevo, ya que haga María Justa, hablando de Duriwa. El Consejo de Mayores Originarios Iriria Techo Huacpa, del territorio indígena Iriria Bribri Saca, más conocido como Cavagra, agrupa a personas de los distintos clanes que viven en este territorio. Después de llegar a Buenos Aires de Punta Arenas siguiendo sobre la carretera Interamericana Sur, se llega a un sector conocido como Brujo. De ahí se toma un camino que se adentra en la montaña a mano izquierda, hacia el territorio indígena de Cavagra. Se pasa por los caseríos de Pueblo Nuevo y Las Brisas hasta llegar a San Rafael. El Consejo de Mayores se reunió el pasado 26 de agosto en un rancho rodeado de tablones de madera, techo de zinc y piso de tierra. Está acomodado con sillones viejos, unas cuantas hamacas, una mesa de madera larga y en la pared del fondo pintadas en madera las figuras de los clanes. La reunión se hizo en medio de un fuerte aguacero con truenos y relámpagos. ¿Qué?

sociales y académicas, como a periodistas que ejercen su labor de informar a la sociedad, dando voz a los pueblos y comunidades del acontecer público. Sea reconocida la labor y contribución de las personas y colectivos defensores de derechos humanos que hacemos para la construcción de una sociedad más justa, humana y equitativa. Sea decretada la alerta de género en el estado de Veracruz ante el contexto de violencias heteropatriarcales contra las mujeres en la entidad, como la trata y tráfico de personas para la prostitución, los feminicidios y las desapariciones forzadas de mujeres y niñez. Asimismo, exigimos que la Comisión Estatal de Derechos Humanos presente una acción de inconstitucionalidad contra la reforma del artículo 4 de la Constitución del Estado, que criminaliza a las mujeres veracruzanas por su derecho a decidir. Sean investigadas con imparcialidad y de manera pronta y expedita todas las denuncias presentadas por los familiares de las víctimas de desaparición forzada, para que sean activados los protocolos de búsqueda y localización de las víctimas y sean presentadas con vida. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. La impunidad estimula la continuación en la violación de los derechos humanos. Cese el acoso, hostigamiento y criminalización por parte de las autoridades veracruzanas contra los y las migrantes en tránsito por Veracruz. Sea respetado el derecho a la libre autodeterminación y autonomía de los pueblos indígenas y mestizos. Y último, sean respetados y se garanticen los derechos de las personas y colectivos de la comunidad LGBTI. Seguiremos atentas y atentos del cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, activas y activos en nuestra labor y vinculadas y vinculados con el mismo fin común de un Veracruz verdaderamente digno y justo para todas y todos. El gobernador del estado de Veracruz está a punto ya de dejar el cargo. Lo asumirá un nuevo gobernador, pero como ya escuchamos, la deuda del que está en este momento es muy grande con todo el pueblo veracruzano. Con información de Inocencio Flores Mina, desde Radio Guayacocotla para Voces Nuestras, reportó Sandra Luz Cruz. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. En El Salvador. Las graves consecuencias en la salud de la población salvadoreña por el alto uso de plaguicidas son más que evidentes. Por ejemplo, entre las personas que viven cerca de los extensos sembradíos de caña, se registra una alta incidencia de enfermedad renal crónica y otros padecimientos graves. Pese a ello, se hace difícil que las diputadas y diputados aprueben una ley que regularía el uso de agrotóxicos en beneficio de la salud de la población. Los detalles con nuestro compañero Alfredo Carías. En El Salvador, la enfermedad renal crónica afecta a las familias campesinas que viven cerca de los cañales de azúcar, porque sufren las fumigaciones aéreas de pesticidas, como es el caso de las vidas truncadas de Oscar López y Roberto Vázquez, de la comunidad de San Luis Talpa, en La Libertad. Estando allá, los doctores lo que me dijeron que lo que yo necesitaba para sentirme bien, porque iba con vómito, mareo y todo, y la vista empañada, que necesitaba una diálisis en el cuello. Entonces en el 2012 yo no quise hacérmela, decidí mejor morirme, venirme para la casa. Todos los químicos que tiran madurantes y que tiran para que la caña, todo afecta a las frutas que están vecinas y el agua también. Entonces todo eso, consumir agua, el agua de acá de los pozos y las frutas que están aquí aledañas a los cañales, ellas tienden a contaminarse con el químico. Entonces yo pienso que a base de ahí podría haber sido que yo tengo problemas renal ahorita. Pues sí, que aquí sea una enfermedad cruel, que bien, bien incómoda. No siente ninguna tranquilidad y unos malestares que no se los puedo ni explicar, pues. La enfermedad renal crónica no solo afecta a los pacientes, sino a sus familias y comunidades, como el testimonio de la madre de Oscar López, que tiene dos hijos con padecimiento de dicha enfermedad. Ellos sí, muy pequeñitos, ellos regaban esos químicos en las haciendas, porque este niño que está ahí, él